Muy bien, muy bien. Estoy aquí grabándome las letrillas que tenía escritas ya con las bases aquellas que hablamos. Me estoy grabando unos previos para dejarlos grabados y si nos apetece retomarlo dentro de unos años o después ya lo retomaremos, pero vamos, para dejarlo ya un poquito aparcado yo y dejar de escribir y tal. Así que estoy grabando los cachitos sueltos que tengo y tal, para tener por lo menos una demo, como los otros que ya tenía grabados. Y por lo menos los tenemos ahí, los escuchamos. Si nos pica la curiosidad dentro de una temporada, pues continuamos o lo dejamos ahí, lo que haga falta. Así que nada. Bueno, César, no te digo nada. Venga, niño, venga, descansa. Ayer tropezar otra vez, mirar atrás y caer. Chavales, callejones, deudas, pagaré. Son ciudades y amantes, nombres a fuego grabados. Arrastraré mi pasado por el resto de los años. Recuérdame con cariño en tu estéreo, como juegos pirotécnicos en barrios periféricos, dando 110% en cada evento. Vi hombres dejarse la piel por seguir el tempo y colecciono tiempo en vaso en CD. Sepan que así me vi crecer, así les vi crecer. 8 años tras un micro y no siempre de pies. Levantarse y caer, empezar otra vez. Volver, el ayer espera su momento en las esquinas, en nombres de avenidas, caras conocidas. El pasado juega sucio en esta lucha y no hay juez que valga. Levanta y anda, grita, impón tu palabra. Soy dueño de mi empresa, sueños rotos SL. Regalo letras, disputas y derrotas.